decía, quiéreme un poquitico. Y la mosca le decía, quiéreme un poquitico. Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando apresaditos. Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando muy suavecito. Respondía, porque pica suavecito. Y la mosca respondía, porque pica seguidito. Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando abrazadito. Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando muy suavecito. Y el mosquito se fueron volando abrazaditos. Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando muy suavecitos.